Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estás en la sintonía de Radio Ujo en el 107.2 de la FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con entrevista a Ángel Gutiérrez de Nurcry. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Menuda semanita o menudos días que llevamos. En redes sociales la cosa arde, ¿eh? Hemos visto unos ataques al Barcelona Rock Fest realmente descomunales. Al Barcelona Rock Fest y a alguna banda como a Lujuria o a Carrie, ¿no? Nuestro amigo Carrie. Brutal que la peña se cebe así porque no le gusta un cartel o no le gusta una banda. No lo entiendo, no entiendo esos ataques gratuitos, a veces tan cobardes, ¿no? Con una banda que se lo está currando o con un festival que se lo está currando. Si no te gusta, no vayas, pero... No sé, no entiendo tantísimo odio en redes sociales contra un músico o contra alguien que está haciendo su trabajo. Además se llama Barcelona Rock Fest, no Barcelona Metal Fest. Con lo cual, todo lo que sea rock, bien, mientras no lleven reggaetón, no entiendo que critiquen nada, ¿no? Si no te gusta Mala Puta o no te gusta Carrio, no te gusta Lujuria, pues no vayas, tío. Pero no entiendo nada de nada. Luego he visto ataques a Carrie por decir que habían confirmado a Dee Snider y que la gente se había vuelto loca. Pero no está atacando Dee Snider por eso, simplemente estaba diciendo que, coño, anunciamos a bandas españolas y no caen más que insultos y palos, y anuncian una banda giri que es verdad que está más vista que un TVO y os volvéis locos, qué coño. Pero bueno, vale, no hay comprensión lectora, porque nosotros lo vemos día a día que no hay comprensión lectora, como pues ahora tampoco hay comprensión viendo un vídeo. ¿Qué te vamos a decir? A lo mejor es gente malintencionada, porque de esa haya patadas. Nosotros tenemos unos cuantos haters bailando y evidentemente, pues igual que tenemos haters, tenemos a gente que nos quiere mucho y nos lo hace saber, ¿no? No vamos a andar publicando mensajes ni movidas ni de unos ni de otros, obviamente nos lo vamos a guardar, pero de todo nos llega, ¿eh? Lo bueno y lo malo. Que es normal que llegue algún mensaje anónimo opinando sobre lo que publicamos en la web, porque oye, hay días este mes que hemos superado las 6.000 lecturas. Algún imbécil tiene que haber o simplemente algún envidioso. Lo que hace gracia es que pues haya gente que se dé alta en Blogger para dedicarse a insultar desde el anonimato. Pero vamos a ver, tío, sigue bailando, ¿qué quieres que te digamos? Mientras nos leas, igual aprendes algo, qué sé yo. Darse de alta en Blogger para hacer llegar anónimos, tío, es que es de verdad de traca. Por otra parte, también he visto que se me etiquetaba a mí de machista, ¿no? Pues bueno, anda, si tú lo dices, tío, ¿Qué quieres que te diga? Puedes preguntarle a mi mujer lo machista que soy y a qué me dedico en casa. Es que es acojonante. Pero bueno, viene de gente que recoge migajas, las migajas que les dejamos, que hay peña por ahí que presume de escribir o de colaborar en no sé qué medios y oye tío, que lo estás haciendo porque nosotros no queremos, gilipollas, es que hay que decirlo así, joder, y no me gusta alardear de nada, pero hostia, con los pringados envidiosos a veces hay que decirlo, coño, que sigan mamando, joder, es que no entiendo, tío, que la peña alardee de cosas, de migajas que les echamos nosotros, qué cojones. Bueno, así que nada, venga, vamos a dejar ya la bilis, tío, porque es que no hay más que idiotas, ¿eh? Pero bueno, no hay más que idiotas, no, hay algunos idiotas, lo que pasa es que meten bastante ruido. Y un imbécil mete más ruido que 100 buenos, pero bueno, es lo que hay y lo asumimos. Ahora vamos a presumir, qué cojones. Vamos a presumir de Radio Ujo, porque desde que tenemos los nuevos estudios, que el otro día hizo como algo así como un año, pues hay varios programas de producción propia que están funcionando muy bien. Tenemos que felicitar a nuestra compañera, Paula Huelga, una amiga de Mieres que hace un programa sobre literatura maravilloso y que no ha llegado todavía a la veintena de programas, pero que, bueno, pues está llamando la atención y ha sido llamada a colaborar en la radiotelevisión del Principado en un par de ocasiones y bueno, me alegro mucho por ella, que se lo está currando muy bien y la verdad es que es una pasada el programa que hace de literatura. Tenemos a Saúl Villarín los miércoles, petándolo con su un poco de todo, con entrevistas a veces realmente espectaculares y enhorabuena Saúl, que te lo estás currando muy bien. Tenemos a Eker, incansable, moviendo Ujo entero los jueves por la tarde cuando emite Eker, es que es la hostia la que se lía en esta emisora. Y Ferre sigue sumando programas, lleva casi 500 con el Más Madera los miércoles por la noche y los viernes por la tarde. Ahí está dando caña, poniendo de todo, poniendo punk, la de mi madre, poniendo heavy, poniendo de todo, lo que es rock and roll. Y también el programa nuevo, el Salida 54, que bueno, estamos echando un pequeño cable para que arranque. Y en el primer programa, hostia, la que han liado, porque... Bueno, claro, con entrevistas a Ciclonautas y Rienda Suelta, pues se veía venir, yo creo, pero la verdad es que fue espectacular el arranque de Salida 54 y habrá volumen 2, me imagino que muy pronto. Así que nada, eso, pues sacando pecho por los compañeros, que por nuestra parte hemos tenido el febrero más espectacular de nuestra historia, de los 15 años que lleva casi 15 años que lleva la web, y a nivel de descargas, espectacular, porque además iVoox este mes nos ha tenido dos veces en portada y, hombre, evidentemente se ha notado una barbaridad. Hubo un día que casi hubo 1000 descargas, o sea que, brutal. Así que, bueno, nada, eso, que vamos a dejar de inflar el pecho, que vamos a empezar con lo que nos gusta, que es con la buena música y que nada, que buenas noches y que empezamos. Bienvenidos, Metalheads. Empezamos dando caña de la mano de Elisa C. Martín y la canción No Fear, perteneciente a su álbum Nothing Without Pain. Y es que el 12 de abril se va a pasar por Asturias, se va a pasar por la Sala Caburgo acompañando a Last Days of Eden. Y antes se pasará por aquí, por Diario de Metalhead. Esto es No Fear, Elisa C. Martín. por fin llegó la fecha, llega el 8 de marzo, la fecha señalada para ese Kingdom of Rock Fest, esa primera edición del festival que se va a celebrar en Pamplona, en el Navarra Arena. Manowar como cabeza de cartel, ya llamaba la atención de salida, con Doro acompañándoles, también con Electric Kill, una banda de thrash metal que ganamos este concurso que hacía, daba acceso a formar parte de ese cartel. Y nosotros vamos a pinchar a nuestros amigos que van a estar también ahí formando parte de ese cartel, que se llaman Freedom Call, que los conocéis de sobra y que a la fuerza les teníamos que hacer sonar hoy en Diario de Metalhead de nuevo. ¡Freedom Call! Jump and carry on, ride on, for a union of the strong. Raise your hands, hail for everyone. Jump and carry on. Of the night, you're gonna be the last one who will die before the time will change for everyone. It's time for us to fly away far to heaven's gate, and a shining starlight leads away, saves us from despair. The kingdom come, raise the crown, come with us. Jump and carry on, ride on, for a union of the strong. Raise Geniales y alegres siempre nuestros amigos de Freedom Call y ese Union of the Strong. ¡Seguimos! Buenas, aquí Lourdes de Adar Reborn y ahora vas a escuchar Break the Road. Break the ropes and scream again. Break the ropes. Geniales a Dark Reborn, que estos días están girando por Europa acompañando a Anchor y que lo están petando en todas partes. Enhorabuena a las dos bandas. Continuamos. Las noches de los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la diva de Dima y Tare Fernández. Diario de un Metalhead. Son una de las bandas estatales más activas de los últimos tiempos. En apenas 2 años han sacado 3 discos. El último se titula Renacer. Y aún no os habíamos hablado largo y tendido de él aquí en Diario Metalhead. Sí que habíamos pinchado alguna canción, pero no habíamos charlado sobre el álbum en condiciones. Hoy lo vamos a hacer entrevistando a Ángel Gutiérrez, porque además la banda mañana comienza una gira por España acompañando a Cobra Spell. Así que nada, en unos minutos hablamos con Ángel Gutiérrez vía telefónica y de momento escuchamos esta canción, este Indómito. Pues él es principio y final. Al otro lado de la línea tengo a Ángel Gutiérrez de Nurcry. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry. Un saludo para todos tus oyentes. Mucha actividad en Nurcry, no dio tiempo a cansarse uno de este, del anterior, del Destino Yo Te Busco. Y ya teníamos en la mano este Renacer, editado por Argate Records. La pasada semana entrevistaba a Hamlet y se pasaron 6 años entre un disco y el siguiente. ¿Cómo puede ser que en un año escaso haya otro disco de la mano de Nurcry? ¿Es que se había quedado mucho material fuera con Destino Yo Te Busco? ¿Es que no paras de componer? ¿Qué pasa para que salgan tantos discos así tan de seguido? No paramos, Larry. La verdad es que es un continuo, ¿no? De hecho, estamos trabajando ya en el siguiente, estamos haciendo cosas. Ahora sí, más sosegado, ya no tenemos quizá las prisas que yo me meto. Y Dios sabrá si saldrá a finales de este año, ya el año que viene. Pero ya te digo, es que es un... No paramos de hacer cosas y... Porque ya no soy que sea yo solo, ya somos todos. Y ya te digo, es un... Lo que no queremos es estar quietos, ¿vale? No queremos estar quietos, ni paralizados, ni... Sino estar constantemente haciendo cosas. Y es lo que buscamos, o sea, y ya está. Poco más te puedo decir. Lo que vemos es una evolución como, bueno... constante, hacia arriba, Nurcry va mejorando de disco a disco, como que todo se va cohesionando, como que todo el mundo va aprendiendo lo que tiene que hacer, como dice mi compañero Jorge, que escribió la review de vuestro disco, como que es una cuesta empinada, pero que vosotros no paráis de ir hacia arriba. Sí, bueno, a mí me ten en cuenta que el estar todos juntos ya, el aporte de ellos, la ayuda de ellos, pues eso te hace crecer un montón, ¿no? Igual que lo que estamos preparando, ¿no? Se ve otra, lo que tenemos preparado, se ve otra evolución superior hacia arriba. O sea que la verdad que eso, todo eso es obra y causa de la gente que tengo alrededor. Ya no estás solo como al principio, claro. No, ni mucho menos. Ya ahora yo hago canciones y por ejemplo, cuando las ve Manu o las ve Juanjo o quien sea, ¿no? Y te dice, vale, toda esta parte me vale, esta parte no me vale, esto no sé qué. O sea, y ya se ponen ellos también. O sea, que ya es una cosa, ya es lo que te digo. Te da otra visión distinta, ¿vale? Y siempre la mejor. Eso es evidente. Lo que está claro es que aquí en Renacer encontramos una versión mejorada de Nurcry en todos los sentidos, porque yo pienso que en este disco hay mejores estribillos. Creo que los temas como que son más directos, más preparados quizás al directo. Todo como que entra mejor ahora que no al principio. No sé si opinas igual que yo. Sí, no, eso sí, eso es... Es que tú ten en cuenta que el primer disco que hice, o sea, lo hice yo a mi manera, a mi forma, sin tener en sí grandes conocimientos, ¿vale? El segundo, bueno, ya ves una evolución, pero ya en este tercero, ya es que lo que tengo al lado son profesionales. O sea, ya no es decir que es Ángel, no, que hay unos profesionales ahí que ya hacemos las canciones de otra manera y miramos mucho sobre todo el tema de directo, ¿vale? Porque nosotros realmente donde vamos ganando gente es en los directos. La banda suena bien, al menos en disco, en directo bueno, luego hablaremos del directo, pero yo creo que el truco está también en asentar una formación, ¿no? Y que además que con un cantante como Quique Fuentes ahí adelante, ahí no hay fallo, ¿eh? Ay, no, a ver, no, Quique, por supuesto, no, pero todos y cada uno de ellos. Hemos congeniado muy bien todos, ¿vale? Tenemos muy buena relación y eso lo hace muchísimo, porque aunque haya diferencias y tal, lo importante es que tengamos una buena relación, que convivamos, que vivamos bien, digamos, que nos llevemos bien, que riamos todo lo que podamos, y eso en el escenario se nota. O sea que... Si vas a ir a vernos algún día cuando estemos ahí en Oviedo, lo vas a ver. sea, no es que te lo diga yo, es que lo vas a ver. Si alguien me pregunta qué es un Anurcry, yo diría, pues mira, a día de hoy, con este renacer, a mí me suena mucho al heavy español, digamos casi de siempre, porque escuchando Renacer, yo, no sé, me viene a mente Sangre Azul, me viene a la mente Ankara, esto es como un homenaje al heavy español, ¿eh? Sí, algo ahí, ¿vale? No solo al español. Ten en cuenta que yo lo que he escuchado es mucho todo el heavy de los 80, 90, ¿vale? Entonces, quieras o no, yo ahí tiro mucho de ahí. Y mis compañeros igual. O sea, también tiran mucho de ahí. Porque la línea que llevamos es eso. Llevamos ahí una mezcla entre heavy y power, que es lo que hacemos más o menos, ¿vale? Que funciona. La verdad es que funciona muy bien Y aparte que es que nos gusta, es lo que hacemos, lo que nos gusta, es así. Lo que sí se agradece en este disco, yo al menos lo agradezco, es que bueno, en los anteriores había muchas colaboraciones que estaba muy bien, evidentemente, para darse a conocer, para llamar atención, pero aquí eso ha desaparecido y yo lo agradezco porque la banda, yo creo que con esto en disco gana muchísimo en personalidad, ¿no? Sí, ya era ahora, o sea, los dos primeros discos sí había unas colaboraciones, pues bueno, pues quieras o no, para hacerte notar, ¿no? Te hacen notar y llamar la atención, digamos. Y ya era hora de volar nosotros solos, como suelo decir yo. Entonces las colaboraciones, pues no quita que a lo mejor en un futuro pues se vuelvan a hacer, ¿por qué no? Pero a día de hoy ya las colaboraciones de momento no contamos con ellas, porque ya lo que tenemos que hacer es tirar nosotros solos para adelante. Eso es. Bueno, y quería hablar contigo esta semana porque hoy mismo comienzas a girar al lado de Cobra Spell, que pasado mañana, el sábado, estará aquí en Oviedo, en la Sala Gong. ¿Cómo surgió esa oportunidad de salir de gira con Cobra Spell? Pues eso fue a través de... A mí me lo comunicó Argates. Digo, oye, mira, que vienen estas chicas y tal, yo creo que te puede venir muy bien, ¿qué te parece si vas con ellas y tal? Y bueno, lo hablamos y bien, y tiramos para adelante. O sea que a mí me vino a través, ya te digo, a través de la discográfica. Oye, ¿qué nos espera el sábado en La Gonge? Yo no he visto nunca Nurkay en vivo y por fin lo voy a ver. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vais a tocar? ¿Vais a tocar el Renacer entero? ¿Va a haber un poco de todo? No, hay un poco de todo. El set list que llevamos normalmente lo hemos tenido que acortar. Tenemos todo el tiempo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces nos recortan y hemos tenido que sacrificar algunas canciones, por ejemplo la balada, que la tocamos siempre, ¿vale? Y conectamos mucho con la gente con ella, pues la tenemos que sacrificar porque es un tema de 6 minutos, entonces hemos decidido quitarla, pero bueno, lo vais a disfrutar y lo vais a petar, o sea, vais a ver allí lo que es Nurkay o Nurkri, como quieras, y es que no me gusta hablar ni decir mucho, sino lo mejor es ir y verlo y luego tomar las conclusiones. Lo que sí te puedo decir es que toda la gente que nos ve sale encantada. ¿Y te vas a subir al escenario? Sí, claro, yo llevo ya desde el año pasado, en noviembre, que empezamos esta gira, yo me subo ya con ellos. Estoy haciendo rítmicas, me queda soltarme un poco porque sí me quedo un poco escondidito a la parte de atrás. Un poco pudoroso, como digo yo, ¿no? Estoy muy pendiente de no meter la pata a la hora de tocar y eso pues lo tengo que perder, ¿no? El disfrutarlo más, ¿no? Eso sí se me nota mucho. A ellos no. Ellos ya tienen, pues eso, una experiencia que es brutal, ¿no? Todos ellos. Pero bueno, poco a poco uno se va soltando y me voy integrando ya con ellos. Uh-huh. Sí, es que yo he visto algunas fotos ya por ahí y digo, bueno, Ángel se ha animado a sumarse a la banda por fin. Sí, porque me lo pidió Peri. O sea, fíjate, fue Peri el que dijo, tú tienes que subirte con nosotros porque nos haces las rítmicas por detrás y nos sirve a nosotros de apoyo, sobre todo a los guitarras. Uh-huh. Estuvieron todos de acuerdo, digo, bueno, pues vamos para adelante. Y ya está. Oye, y después de esto de Cobra Spell, ¿qué viene? ¿Qué planes de futuro más inmediatos tenéis por ahí? Bueno, tenemos ya una cosa cerrada para el mes de junio, por aquí por Madrid, y estamos empezando a movernos ya para pues toda la parte de septiembre, octubre, noviembre. En diciembre ya tenemos algo también. Bueno, estamos empezando ahora a movernos para lo que te he dicho, lo que no queremos es estar parados, ¿vale? Pues nada, estupendo. Yo ya con ganas de que llegue el sábado, de irnos a La Gonge, que ya verás. Nosotros esperando ya, deseando también, o sea que... Verás qué buena sala es La Gonge, lo bien que suena. Y nada, que lo vamos a gozar, por fin a conocernos en persona, que yo no pude acercarme a Luarca, pero sí que en Oviedo estaremos. Sí, bueno, y yo también, encantado. A ver si nos vemos en persona y bueno, y allí nos veremos y ya te digo, lo vas a disfrutar. Pues nada más, Ángel, muchas gracias por recibir la llamada y nada, lo dicho, que nos vemos el sábado aquí en Oviedo. Nada, muchas gracias a vosotros por el apoyo, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es un apoyo que nos dais. Y nada, gracias y encantado. Y allí nos veremos. Encantados de la vida. Venga, un abrazo. Un abrazo, hombre. Se despoja del disfraz. Hoy me oculta el despertar. Pues hasta ahí nuestra charla con Ángel Gutiérrez vía telefónica, el líder, el padre de esta idea tan especial llamada Nurcry, que el sábado nos visita aquí en Asturias en esa gira con Cobra Spell, donde van a estar en la sala Gong. A partir de las 20:30 se abren las puertas y actuarán Haunted Gods abriendo la noche para luego dar paso a Nurcry y cerrar Cobra Spell. Y bueno, pues han sonado un par de temas antes, ha sonado Indómito, ha sonado Megalomanía y vamos a cerrar el apartado Nurcry de esta noche con Grita al Cielo, otro de los temas de este fantástico Renacer. Vive en tu alma, cállate. Estás escuchando Diario de un Metalhead. La pasada semana entrevistábamos a Luis Tárrega, guitarrista de Hamlet, con motivo de la visita de la banda, de su banda a Asturias, y es que van a estar mañana en la sala Tribeca, tal y como os habíamos contado. Va a ser un viernes de agenda apretada, y es que además en el Teatro Filarmónica, allí a escasos 200 metros o menos, va a tener lugar la gala de los premios AMAS. La gala de los premios de la música asturiana, en la que, bueno, pues vamos a tener una pequeña participación este año, una vez más, gracias por ello a Premios AMAS. Y además en Lata de Zinc, en Otero, van a actuar tres bandas a partir de las 8:30 de la tarde, 10 anticipada, 13 en taquilla. Allí van a estar Unexpectance, va a estar otra banda llamada Weeping, y van a estar Soundcrash, cabeza de cartel, que van a presentar su álbum The Hunt, al que pertenece esta canción, que es la que da título al disco precisamente, The Hunt, Soundcrash, en Diario de un Metal. We'll be right back.